Yo ayer por una cuestión, yo estoy en cama, ayer no pude participar de la audiencia, pero bueno, tampoco, pero sí puedo contarte o contarle a la audiencia que ya hace como mes y medio que se está llevando adelante este juicio del que vos estás hablando, que no es el único juicio de Campo de Mayo que se está haciendo en este momento. La mega causa Campo de Mayo, como ustedes saben, es una gran zona represiva, no es un centro clandestino, sino que es todo un territorio, al estilo de lo que pasó con el operativo Independencia en Tucumán. Sí, no es la Perla, no es la ESMA, es un conglomerado de espacios que fueron utilizados como centros clandestinos, comisarías, fábrica, acabas de nombrar la FOR, y esto quedó demostrado, que el Quincho fue utilizado como un espacio de los compañeros fueron torturados y retenidos. Hay clubes, el Club Almirecina de Siderca, en Campana. Ayer comenzó la etapa dentro de este juicio que vos mencionas, que se está haciendo los días miércoles, es por las víctimas son de la zona de Zárate Campana. Bueno, el Club de Almirez Siderca fue utilizado como centro clandestino, casas, comisarías, brigadas, en el medio, en la misma espacio militar de Campo de Mayo. Entonces es un proceso muy complejo. Campo de Mayo tiene sus particularidades, no es sencillo conocerlo, no es sencillo probar los delitos, porque nosotros prácticamente no tenemos sobrevivientes. Y eso implica que no solamente nuestros familiares y compañeros ya no están, sino que el sobreviviente es una prueba viva, digamos, el sobreviviente. Vos hablabas de Iris. Iris puede contar una y mil veces, porque además es una compañera increíble, y a lo largo de los años no solamente ha peleado por lo propio y por su hijo, sino también que acompaña a todos los compañeros y compañeras. Pero bueno, una persona como Iris te puede contar cómo fueron las cosas, qué vio, qué pasó, ¿no? Puede dar información, que en un juicio es lo que se necesita. Bueno, esto en Campo de Mayo nosotros no lo tenemos. Y además venimos con un retraso muy, muy importante. Hasta el año pasado había 19 juicios por hacerse, y todos los que todavía están en etapa de instrucción, los casos que están en investigación. Y se estaba haciendo un juicio por año, eso implicaba que teníamos 19 años de juicio por delante, que es lo mismo, un disparate, ¿no? Claro, en 19 sí. años, ¿quién va a estar vivo? ¿Qué genocida va a estar vivo? Bueno, hemos tenido la suerte este año de tener dos juicios en simultáneo, digamos, paralelo. Los martes se está haciendo, esto lo digo por si algún oyente puede y quiere acompañar con su documento de identidad, se acerca a Pueyrredón 3728 en San Martín e ingresa. Los días martes se está haciendo el juicio llamado Contraofensiva Montonera, un juicio con casi 100 víctimas, que va a durar hasta fin de año. Muy importante por toda la información que está surgiendo, y porque al igual que el juicio de Tablada que se hizo en este verano, va a ser un juicio que nos va a permitir transformar el relato de lo sucedido, ¿no? Hasta aquí ha quedado como que la contraofensiva fue una locura de algunos dirigentes que obligaron a sus militantes a venir a la muerte. Y lo que está surgiendo allí es otra cosa, ¿no? Entonces me parece que es muy importante también por eso, y el que está haciendo este juicio de los miércoles, que va a durar este año y el que viene, tiene 300 víctimas. Eran 22 acusados, ahora ya tenemos 21. Uno murió a los pocos días de comenzar el juicio. Estas son las cosas que nos pasan. Un genocida muy importante llamado Omar Echeverría, que muere impune. Había logrado hasta aquí evitar sentarse en el banquillo y murió. Fue difícil, además tuvimos que dar toda una pelea. Yo además soy perito en causas de lesa, en representación de las víctimas. Tuvimos que dar una pelea fuerte, importante, contra el cuerpo médico forense, para lograr demostrar que él no estaba demente y sí podía enfrentar a un tribunal. Bueno, falleció. Entonces tenemos 21 acusados, también es importante para nosotros la cantidad, muchos de ellos llegan por primera vez a dar respuesta ante la justicia, y con muchísimos, te imaginas que hay 300 víctimas, eso multiplica la cantidad de testigos. El primer tramo fue por los delitos en la Mercedes-Benz, que a diferencia de lo que pasó en Ford, Aquí no se está juzgando a empresarios. las responsabilidades civiles, Claro. aquí son militares, ¿no? Pero digo, no deja de ser importante, muy importante para nosotros. Bueno, ahora empezó ayer el tramo donde se juzgan delitos vinculados a Zárate Campana, y después hay casos individuales. Hay un caso muy caro para mí, a mis sentimientos, que es las desapariciones del Colegio Nacional de Vicente López. Los desaparecidos eran mis compañeros, son cuatro adolescentes, alumnos de la escuela, que desaparecen en la noche del 23 de octubre. Bueno, hay infinidad de casos muy importantes para nosotros. Y en agosto-septiembre va a empezar un tercer juicio, esto con distintos tribunales. También vinculado a Zárate, se trata de un médico acusado de participar de torturas, ¿no? Esto va a ser, o sea que este año vamos a tener tres juicios, para nosotros una situación insólita. Y tiene que ver con tantos años de batallar, justamente, de militancia, de pelea, de ir fortaleciendo todo el trabajo que hacen los organismos y los espacios como la Comisión Zona Norte y como todos los espacios que tenemos aquí, compartimos en la región también, de batallar, ¿no?, para que esto llegara finalmente a esta instancia. Recuerdo escuchar a Carlos Propato, sobreviviente de FOR, que hablaba, recién decías que falleció uno de los genocidas. Él hablaba que muchas veces esta dilación en la justicia buscaba la impunidad biológica, ¿no?, que finalmente no dieran cuentas en la justicia porque se van muriendo también los responsables de aquella barbarie. Y contaba recién que no están siendo juzgados civiles, en este caso por la Mercedes-Benz, pero sí aparecen nombres, ¿no?, de quienes eran los entregadores de las listas o quienes facilitaban hasta legajo de los trabajadores. Bueno, aquí en estas fábricas donde contamos con tantos, pero tantas víctimas, porque los desaparecidos eran los compañeros y compañeras que o pertenecían a las comisiones internas, o eran delegados, o sea, tenían algún grado de representatividad y de actividad. Esto hay que tenerlo muy claro. La dictadura no se llevó a cualquiera. Los blancos estaban muy bien pensados. Todos pueden conocer algún caso donde iban a buscar a uno y llevan a otro, pero la verdad es que si uno ve, tenía muy claro a quién tenían que buscar, ¿no? El plan estaba armado, y entonces se llevan a aquellos compañeros que eran un referente, que tenían una manera distinta de poder hacer las cosas, y por supuesto representaban un obstáculo. Hay un documental vinculado a Mercedes-Benz que se llama Milagros No Hay, en donde un gerente, cuando se le pregunta, lo dijo él mismo, cuando se le pregunta si el aumento de la productividad y las ganancias de la Mercedes, dos años después del golpe, tenían que ver con la desaparición del personal, él dijo, y milagros no hay. O sea, la organización de los trabajadores, la conciencia de los trabajadores, fue un impedimento, era un impedimento para avanzar en las transformaciones económicas que el poder requería. Por eso fue necesario llegar a esta brutalidad. Entonces, claro que el ejército o las fuerzas armadas avanzaron en la represión, pero en ese avanzar tenían una guía, y esa guía implicó la responsabilidad de empresarios que decían a quién debían secuestrar o hacer desaparecer, y también de las organizaciones sindicales, de las que hay que hablar, porque así como están aquellas, uno tiene próceres, digamos, dentro de el movimiento organizado de los trabajadores como un tosco, también estaban los otros. José Rodríguez, digamos, en el tema en el tema específico de la Mercedes-Benz, ahí tenemos un burócrata que colaboró. No es el objetivo hoy enjuiciarlo a él, pero también había. Nosotros sabemos que en Astaza, acá en Zona Norte, llegan el 24 de marzo a la madrugada, se llevan 60 trabajadores, venían con la lista que les dio la empresa Astarza, y la foto del trabajador, y la foto la proveyó el sindicato, el SOIN, el Sindicato de Trabajadores Navales. Entonces es complejo, es un tema complejo, que hay que revisar, que hay que poder decirlo, porque es la única manera, y pensarlo y ver de qué manera nosotros trabajamos a futuro, porque lo que no hay que permitir es que esto vuelva a pasar. Totalmente. si meto la mura abajo de la alfombra, va a ser difícil. Repensarlo nos permite justamente, ¿no?, ponerlo sobre la mesa, buscar la forma de que esto no vuelva a pasar. Adriana, antes de despedirte y agradecerte estos minutos, no podemos dejar de preguntarte, bueno, respecto del intento del gobierno, primero a través del anuncio en el Congreso y después con los decretos de transformar una porción de Campo de Mayo en supuestamente un parque nacional de la reserva. Hay muchas especulaciones de que es detrás de eso está o habría un negocio inmobiliario. ¿Cuál es la postura que tienen desde bueno, la comisión? Nosotros casi te diría el potencial habría, no lo usamos. Con este gobierno, conociendo las características y la falta de sensibilidad que tiene, nosotros no usamos el potencial. ¿Cuál es la necesidad de meterse con un espacio que para nosotros es tan importante? Nunca hubo una consulta con los familiares, nunca se nos preguntó, nunca se nos mostró cuál era la propuesta, ¿no? Aquí hay muchos compañeros y compañeras peleando, cuidando, defendiendo Campo de Mayo, porque además en Campo de Mayo hay zonas que todavía deben ser investigadas, o sea, hay que cuidar. Es cierto que el parque no va a estar en principio, pero también hay que verlo porque todo el tiempo aparecen elementos nuevos. No estaría necesariamente en la zona protegida por la justicia, pero ¿cuál es la necesidad de meterse en ese lugar, digamos? Uno sabe que esta gente lo único que hace es plata. No le importa cómo ni qué tenga que llevarse puesto, ¿no? Campo de Mayo es un tema a discutir todavía, es un tema a discutir. Entonces nosotros, por supuesto, que hemos tomado a mal, cuestionamos esta iniciativa y esperamos que no puedan concretarla, ¿no? Adriana, te agradecemos enormemente. Solamente te volveremos a convocar en los próximos meses para seguir charlando sobre estos temas que nos parecen sumamente necesarios e importantes tenerlos en nuestra agenda. Yo les agradezco mucho la posibilidad de difundir Campo de Mayo. Y vuelvo a invitar, y les pido que cada tanto ustedes también inviten a participar a la comunidad, a los juicios. Nosotros tenemos una herramienta que no tienen en ninguna otra parte de Latinoamérica, que son los juicios, una herramienta de formación, de conocimiento. Y además nosotros tenemos que mostrarle a este Estado que a nosotros estos juicios nos importan. Y si las salas no están llenas o si las salas están vacías, los jueces pueden manejarse de otra manera, ¿no?